memoria. Bueno, venía a ver. Sí. Ahí. Ahí, arrancó. Te invitamos. Te invitamos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles, también a las 19 horas, a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Dios. No te pierdas. No te pierdas. Dios tiene una palabra para tu vida. Bien. Shh, Mati, no hables. Te invitamos los días domingos. No. Te invitamos todos los domingos. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración y los días miércoles también a las 19 horas a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Dios. Dios tiene una palabra para tu vida. Bueno. Sí, y me frené. Te invitamos todos los domingos. No dije también. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas, a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles, también a las 19 horas, a nuestro encuentro... No, te gusta. Bueno. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles, también a las 19 horas, a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Dios. Dios tiene una palabra para tu vida. No, de nuevo. ¿Y por qué me dijiste que grito y...? Bueno, vamos de nuevo. Con las manos no sé qué hacer. Te invitamos los días domingos a las 19... No. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro... Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles... Estoy hablando normal, pa. Te invitamos todos los domingos a nuestro encuentro de celebración. No. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles, también a las 19 horas, a nuestro encuentro de celebración y oración al revés. Bueno. ¿Querés borrar todo este cacho al cohete? Sí, borrar. No. Te invitamos todos los domingos a las 19... Te invitamos, te invitamos, te invitamos. No. Para. ¿No? ¿Jamás? Te invitamos. Te. De nuevo. Ahí. Te invitamos. Todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles, también a las 19 horas, tenemos nuestro encuentro de oración y tenemos nuestro encuentro, Gregory. ¿Pero por qué? Ya me lo estropeaste y iba bien. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Te invitamos. ¿Cómo crees que lo diga? Te invitamos. Te invitamos todos los domingos a nuestro encuentro de celebración. No, me comí el 19 horas. Te invitamos. Ahí está bien. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles, también a las 19 horas, tenemos nuestro culto. Y los miércoles a las 19 horas, nuestro culto. Y los miércoles a las 19 horas, nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Dios. Dios tiene una palabra para tu vida. No te voy a servir. Te invitamos los domingos a las 10. Y todos los miércoles a las 19 horas. Y todos los miércoles no. Y también. Oración. Bueno, y todos los miércoles a las 19 horas a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Dios. Dios tiene una palabra para tu vida. A nuestro Señor, está bien. No, a nuestro Señor. Bien. Y todos los miércoles a las 19 horas a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Señor. Dios tiene una palabra para tu vida. ¿Va? ¿Sirve o no? ¿Lo hago de nuevo?